¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Few moments that we have left, we want to have just an off-the-cuff chat between you and me, us. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Hablo, pero hablo alto porque se traba, pero no. Habla alto, sino más claro, alto. Estaría interesante saber si se lo sabía. Bueno, bienvenidos a todas, todos. Gracias por venir, lo primero. Gracias al espacio Sambiosis por haber facilitado esto. Gracias a Sico por tener esta idea. Dubstral Sound System, Steppers y todo lo que hacéis. Esto es el Roots Corner número 3 y esto es una entrevista que han decidido llamar Más que Sonido. Mi nombre es Diego, hago un programa que se llama Talento Malgastado en Radio Almaina. Radio Almaina es una radio libre independiente de aquí, de Granada. Eso quiere decir que no recibimos subvención y trabajamos de forma asamblearia, como un colectivo, y nos colamos en la FM. Entonces, bueno, yo conocí a Sico a raíz de un encuentro en el Realejo Inevitable, una actividad que se hace en el Realejo para criticar el tema de la gentrificación y todo el tema de Airbnb del barrio. Y ahí conectamos, él estuvo un tiempo en la radio, luego tuvo que dejarlo, pero bueno, él ha seguido con su Sound System, me contó su historia, hicimos un programa y yo creo que nos hemos entendido un poco la idea, que es la que queremos retratar aquí y darle un poco de valor. La razón de haber llamado a este tipo de entrevista Más que Sonido es porque Sico tiene muy claro la filosofía de la cultura del sound system, el reggae y todo lo que implica detrás, que va más allá de la música y el altavoz. En esa idea conectamos, también es la razón por la que él ha estado en Radio Almaina y era indispensable o tiene mucho sentido que lo hagamos en un local como Sambiosis y que estemos aquí todos juntos, juntas. Entonces, nada, muchas gracias por haber venido. Esto es una entrevista también con participación del público, al final, para que hagáis preguntas, os animo a coger la cuchara. Nada, vamos a empezar por presentar a los participantes. Bueno, Sico es fundador de Dubstral Sound System, lleva muchos años acompañando a Sounds antes de hacer eso. Miembro también de Steppers, asociación cultural, y bueno, lleváis ya, yo creo que 13 años, 12 años haciendo fiestas. Yo soy Sico de Dubstral, ¿vale? Es mi, aquí tenéis el sound. Y vamos, lo interesante es saber que estamos aquí para pasar un buen día y eso, nos encargamos desde hace muchos años de hacer Cultura Sound System y queríamos hacer un poquito esta charla, esta grabación de radio para poder acercar un poco una manera diferente de ver el sonido y la cultura del sound system, ¿no? Que no sea solo la música y bailar y desconectar, sino que también se entienda que forma parte de un asociacionismo, de gente que está metida en asociaciones diferentes y que está trabajando por la cultura de manera diferente y manera underground, ¿vale? Nosotros ya llevamos pues más de, cumplimos 13 años de, bueno, 12 años de Sound System y 13 con las fiestas y nada, y estamos en un lugar muy especial para Steppers y para nosotros y como Sound, que es Sambiosis, que es un sitio donde se apoya mucho la cultura de Sound System desde hace muchos años. Tenemos aquí a representación de ellos que está guay. Gracias, Sico. Pues a mi lado está Elena, que es socia también de Sambiosis. Ahora hablará ella del proyecto, pero bueno, Sambiosis, para quien no lo conozca, yo me lo he estudiado, he hecho los deberes. Es una asociación que empezó como Boatucada, biólogo local, ha tenido dos enclaves. Anteriormente estuvo en Boadilla, pero ya hacía fiestas DAB, con las que aquí dos miembros conectaron y hablarán. Ha estado centrado también mucho en la música y la cultura afrocaribeña y brasileña. Pero vamos, que están abiertas a todo tipo de parties. Y nada, pues presenta un poco, si quieres, habla de tu experiencia aquí. Pues yo llevo muchos años aquí en Sambiosis, ¿no? Y como ha dicho Diego, anteriormente teníamos la sede en Bobadilla y allí fue donde empezamos a hacer las DAB, que sinceramente es una de las fiestas que más nos gustan a nivel personal y a nivel de todo. O sea, la gente que viene, el ambiente que se crea es maravilloso y por eso seguimos repitiéndolas aquí. En este local hemos hecho tres, si mal no recuerdo, ¿no? La tercera. Sí. Y la verdad que siempre bienvenido a participar con ellos en hacer cosas conjuntas porque es una maravilla. Y bueno, conforme a lo que es Sambiosis, pues somos una asociación cultural donde promovemos la cultura de todo tipo, a nivel musical especialmente, y como ha dicho Diego, empezó como una batucada hace muchos años. Más de 20. Y ahora pues bueno, seguimos con la música afrobrasileña, que es lo principal que tocamos aquí, ¿no? Tenemos varias bandas, ahora tenemos una banda de enredo, una banda de samba reggae, y hacemos talleres de conga, de cajón flamenco, de lo que nos propongan en realidad, o sea que es un espacio abierto que cualquier persona que toque cualquier tipo de música o quiera hacer, hacemos danza también, pues que venga y dé sus talleres o que haga eventos particulares de un día, de un fin de semana, a fiestas de todo tipo también. Hacemos muchas fiestas en conjunto con colectivos, por ejemplo, aparte de ellos, pues también vino una vez el colectivo Los Almendros, que hacen fiestas de metal. Bueno, el otro día tuvimos un concierto de una música afroperuana también con una gente que tiene un colectivo. Y en fin, pues eso es lo que queremos, abrir la cultura, ¿no? Como decía Sico, un poco una cultura más underground, ¿no? Porque nosotros no tenemos patrocinio de ningún tipo, lo hacemos todo nosotros, la manera en la que sobrevivimos, por así decirlo, es con los bolos que hacemos y con lo que sacamos de las fiestas, de las cuotas de socios y demás. Y nada, pues... ¡Qué bien habla! Básicamente eso. Ha dicho todo. mi lado está, gracias Elena, a mi lado está Marina, que también es miembro de Sambiosis. Hola. Y a mi lado está Messi, de Steppers, Asociación Cultural, más de 20 años aquí, de origen italiano. Los dos, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Ah, chiquillo. Ah. Bien, bien, bien mimetizados. Y bueno, fundaste, o sea, hiciste ya una asociación pionera que fue Granada Family. Luego posteriormente has hecho Steppers y bueno, llevas haciendo fiestas y en este movimiento también 15 años. Os conocisteis con Sambiosis y fue ahí una relación que llega hasta el día de hoy. Entonces me gustaría un poco que hablarais de, bueno, si quieres puntualizar tu bio y tu carrera y... Sí, bueno, a ver, hola a todos, gracias por venir y gracias a Sambiosis para acoger una vez más una fiesta de Sound System. Como dice él, esto empezó hace 13 años, fue un poco una apuesta porque yo venía con muchas ganas de hacer este tipo de fiesta, ya que tengo amigos en Italia que ya la hacían, pero no encontraba un lugar donde nos dejaban montar el Sound System y hacer este tipo de eventos. Hasta que alguien me habló de Nacho, que bueno, aprovecho para saludarlo porque en verdad fue gracias a él que se involucró tanto al principio y dio esa oportunidad de hacer esa primera fiesta. Hicimos el primer Dub Corner, en principio era como con otra gente, que luego a partir de la segunda fiesta como que se apartaron y intenté digamos como llevarlo para adelante solo. Hicimos muchas fiestas en Sambiosis, ya no sé si tal vez 14, 15, 20 fiestas. Hemos traído gente en aquel momento no tan famosa, como por ejemplo Masai Wario, Dabatirs y tal, pero que luego se ha demostrado que merecía la pena. Fiestas donde la entrada valía 4 euros, donde lo poco que faltaba para recuperar el dinero de pagar aviones y artistas se hacía vender trozos de pizza y sopa de cebolla, que también hoy hemos traído. Y nada, hemos intentado desde siempre crear un ambiente más familiar, diferente, que no tiene nada que ver, a lo mejor, sin quitarle mérito a las salas y a la discoteca, pero lo que queríamos era crear un ambiente como más asociativo y con mucha más gente involucrada, y creo que lo hemos conseguido. Después de Sambiosis se intentó un proyecto de la Tren que se llama Tren to Dub. Después de eso intenté montar otra asociación cultural que se llama Granada Family, donde alquilamos una nave cerca de la antigua Sambiosis y también hicimos creo 13 o 14 fiestas ahí, hasta que bueno, luego vienen los malos y intentan chaparlo y lo chapan. Prácticamente cerrando locales desde 2013. Pues vete. Vamos a intentar que esto siga para adelante y nada, gracias a Sambiosis por creer en esto una vez más y para adelante. Espero que disfrutéis mucho. Gracias Messi, gracias Marina. Hablando de eso y profundizando un poco en esos recuerdos, hablando de esas primeras fiestas de Sambiosis y profundizando en el detalle del asociacionismo y del colectivo independiente, nosotros pertenecemos también estamos en el mismo barco. Me gustaría que hablarais un poco, o si quieres tú Marina, de esos sinsabores y de por qué tiene sentido que ahora, porque todos estamos bien y va a sucederse todo guay. Bueno, eso nunca se sabe. No, siempre, ¿sabes? Está predestinado. O sea, el día que ha salido, pero tiene todo un sufrimiento detrás y un trabajo que llega hasta ahora, que es puesto del bolsillo, que no tiene ayuda, que es trabajo en equipo. Me gustaría que habláis un poco de ese blanco y negro y por qué al final se sigue y se llega hasta hoy. Bueno, porque al final estamos apostando, ¿no?, por lo que nos gusta. Porque nos gusta. No, porque eso, que básicamente eso, porque al final pues queremos tirar para adelante con eso y es insistir. Salgan bien, salga mal o lo que sea, vamos, que seguimos. Sobre todo porque es un trabajo al final que hacemos cada uno porque nos apetece y nuestro tiempo, ¿no?, un poquito lo que nos sobra de cada día, pues aquí lo invertimos. Bastante, ¿eh?, además. Sí. Está bien. Así que van por ahí los tiros. Lo que sí a mí me encanta de, por ejemplo, las DAP y de porque yo llevo aquí muchos años, de veintitantos, soy de la segunda tanda de Sambiosis, veintitantas, y lo que a mí, y bueno, y mis compañeros que siempre hemos estado a lo mejor allí en la barrita y tal, el buen rollo. La gente es súper amable, que mira que hemos hecho eventos aquí, que sabemos que la noche nos confunde, pero la verdad es que súper contentos porque, ¿no?, pues te ayudan a recoger siempre una sonrisa y eso al final pues hace que estemos contentos y que queramos a lo mejor hacer más, ¿no?, y más eventos y más cositas. Y lo único eso, ¿no?, pues a lo mejor los vecinos que siempre han tenido un poquito de con la problemática, ¿no?, pues el ruido, los adecuados, lo demás. Pero bueno, si tenemos un poquito de cuidado y tal, pues bueno, de momento vamos. No cerremos más locales, por favor. Entrevista estaba previsto que estuviera Ras John de Kedamawi Fire Sound System. No ha venido, no ha llegado a tiempo, no sé, probablemente luego podríamos disfrutar de los tunes que ponga, pero hubiera sido un privilegio poder haber escuchado desde el punto de vista de alguien que está tan involucrado en la cultura reggae, Rastafari, que es prácticamente ancestral ya, su visión. Me gustaría que hablarais vosotros, que también... A mí la verdad que sí que me gustaría hablar de John, porque aunque no esté... o sea, sin John esto no hubiese sido posible, está claro. Y por varios motivos. Primero, porque era el único en aquel momento que tenía un sound system. Un sound system inglés, tocho, potente, con lo que se podían hacer este tipo de eventos. Y aparte de eso, a pesar de bueno, las limitaciones que tiene de transporte y tal, John es un chico que tiene, por ejemplo, curso de permacultura, vive fuera de Babilonia, no tiene teléfono, no tiene internet, entonces es como un poco difícil contactar y hacer las cosas con él, pero por otro lado, a pesar de eso, siempre ha venido por el precio, por el gasto del transporte y de tal, y si no hubiese sido por él y por el dinero que pedía en aquel momento no hubiese sido posible. Es un tío de puta madre, estoy súper contento de que esté aquí hoy, porque es uno de los referentes para mí de todo lo que ha pasado en Granada con el tema de Sound System. Y nada, que viva Queda Mavi Fire y viva Razzo. También, perdona, pero no quiero dejarme de olvidar, no quiero olvidarme de Phil y Dub Valley, porque la cosa era un poco, lo hacían como juntos, ¿no? El técnico de sonido, digamos, de Queda Mavi Fire en aquel momento era Phil, que no tenía sound system, o que sí tenía, pero de otro tipo, y que ahora se ha hecho otro sound system, que es Dub Valley Hi-Fi, con lo que ahora mismo. Podríamos decir entonces que Dub Valley y Queda Mavi Fire Sound System son maestros vuestros. De hecho, al principio influencia. En los carteles poníamos Queda Mavi Fire en Dub Valley Sound System, porque era como, incluso Phil ponía componentes de su sound system, sí, para ayudar a John a acabar con el equipo, sí, y todo eso. La verdad que si no hubiese sido por ellos, era inviable la cosa en ese momento. Con entrada a 4 euros era imposible salir. Y con artistas que venían de Inglaterra, era prácticamente imposible sacarlo. Vale, gracias. Pues la parte reggae espiritual, digamos, hablaremos sobre ella porque Sico tiene un conocimiento y, bueno, me gustaría que hablarais un poco de eso, de la música que ponéis, el espíritu que tiene, cómo habéis visto vosotros el símil entre el asociacionismo o el apoyo mutuo que existe en todos los movimientos sociales, o en el catolicismo, pero lo habéis puesto vosotros, habéis entendido el mensaje rasta, que quizás es más de nicho, pero lo habéis, digamos que, universalizado con esa base. Adelante. Qué profundo, tío, Diego. no, mira, a mí me gustaría remarcar el tema de unir el tema del asociacionismo con la cultura del reggae en sí, la cultura del sound system, que nosotros siempre hemos intentado defender en los eventos que hacemos, ¿no? Que es el roots, un ambiente positivo donde todo el mundo se sienta libre, donde todo el mundo pueda compartir, y al final se une mucho con el espíritu ese de una asociación cultural que busca unirse para crear un espacio en el que no existe en la sociedad y que no tiene una oportunidad a nivel institucional de ninguna manera. Que al final o te juntas para tener un local, para tener una batucada, o de otra manera no se ofrece en la sociedad hoy en día ni en el pasado, hace 20 años. Y entonces al final el tema del sound system es lo mismo, es el espíritu de no nos van a dejar montar altavoces que suenan más de la cuenta, que no pasan por limitadores, que encima dicen las canciones cosas que no gusta oír en la sociedad, y al final eso es lo que buscamos un poco con la escena del sound, que haya una comunidad que pueda escuchar mensajes que no se dicen normalmente en la sociedad y que viva un tipo de fiestas que no son lo común y que son diferentes, que se buscan otros objetivos, que no es solo el sonido, como decíamos, ¿no? La entrevista más que sonido, pues que no es solo el sonido y pasártelo bien y quedarte ahí encerrado, sino que lleva un mensaje detrás, un trabajo de gente que está luchando por hacer cosas culturales, por defender ese asociacionismo, las comunidades, la gente que está ahí, a la gente que no tiene visibilidad, pues dársela y estar ahí unidos. Al final yo creo que eso es lo importante, y que desde hace 13 años que hicimos la primera fiesta en Sambiosis, allí donde he ido y he montado fiestas, hemos intentado buscar siempre ese espíritu de no solo quedar una fiesta de baile y pinchar y tal, sino que siempre hay un mensaje implícito y que haya ese espíritu de salir con un colega más, con una amiga más, irnos afuera, tener ganas de juntarnos, de volver a otra fiesta así o de generarla por nuestra parte, y ese es como el espíritu de un poco que yo creo que une a las dos asociaciones, ¿no? El tema de... Ole, bien explicado, eso era lo que quería. Gracias. Getting wider and wider, you know, and we believe in it, so actually it's not a surprise because we have always believed in it all along from the very beginning, you know, that people eventually would get to know, you know, this is for the upliftment of not only the black race but all races. The Rasta ideology and Rasta principles, you know, can stem for any man, no matter what color he is or what creed. There's certain principles that any country I go in, I live to those principles. And it's very important that these points get across, that if people live like that in a lot of countries, probably people feel more fear. Bueno, pues sí, o sea, un poco igual quizá redundar en tu mensaje y decir que eso, que certifico, que habéis tenido ya el tiempo esa bala, esa vibra de chill, ¿sabes? Se ve que las caras se repiten, que la gente se conoce de tiempo atrás, ¿no? También me diga para Sambiosis que lo hará también con más décadas, ¿no? Lo ha hecho, pero os certifico que sí, ¿no? Que lo conseguís. Entonces, me parece que es un punto importante de resaltar de esta ciudad que es Granada, pero desde un punto de vista muy romántico mío, que yo veo la vida como una peli de bandas, veo que aquí se mantiene una cosa que ya no existe. Yo soy joven, pero sí que tengo noción de las tribus urbanas, sé que eso se ha disuelto, pero se ve que aquí sigue habiendo colectivos, músicas, géneros, que perviven, que sobreviven alimentándose entre ellos, que incluso a veces se fusionan, quizá no tanto como se podría, pero lo veo. Hay raves desde hace 30 años, hay una cultura del techno, hay heavy metal que no hay en otras ciudades, hay una escena de punk ahora muy viva, ha habido una escena de rap que ha trascendido al nivel nacional. Y yo lo sabía por fuera y me parecía obvio que aquí triunfaran también el reggae, ¿no? Porque tiene la vibra la propia ciudad, con las palmeras y con el calor y con el rollo de aquí. Yo creo que es un sitio en el que habéis apostado y la ciudad ha respondido. Pero bueno, aún así valoro vuestro trabajo porque no es fácil y no es fácil hacerlo a la forma en la que lo habéis hecho. Entonces, big up para los cuatro. Ya ves, muchas gracias. Y una cosa que me gustó de cuando movisteis esta fiesta es precisamente que hicisteis hincapié en ese mensaje, ¿no? Había una frase que era All tribes are welcome. Sí. Y eso yo creo que incluso hace el dab más universal, las fiestas de dab más universales o más abiertas que las otras escenas nicho que hay. Digamos que los raperos se han abierto con el trap y el reggaetón, pero ha sido muy sectario, el heavy es sectario, el techno es de nicho, y yo creo que aquí sí que he comprobado desde mi pequeña observación que hay mucha gente que luego está en otros ambientes, pero aquí se reúne. Hay también gente que es fija de esto y loca como vosotros, pero hay gente que pulula por otros lados y aquí se encuentran. Entonces yo creo que lo resaltaría también como añadido al espíritu ese que tú dices de la cultura del reggae y el asociacionismo, ¿no? Que también estará en el punk o en otros movimientos, pero aquí sin duda y vosotros lo conseguís, entonces enhorabuena. Podríamos hablar también de lo que va a ser la jornada en relación a esto, porque para muestra un botón, esto es una jornada de 12 horas en la que hay una paella vegana Aital, que también es otro código de la cultura reggae. Se podía haber dicho solamente vegana, pero dijisteis Aital y es gratis, hay un warm-up, hay precios populares también, que es una cosa que se ha olvidado completamente, que todavía veo que pervive en Granada, porque hay conciertos de 10 euros, pero no hay sesiones de 10 euros de 12 horas. Entonces eso es para mí uno de los grandes hitos, que mantengáis los precios populares, que haya perros, que haya distintas de todo, o sea, todas las tribus, en todas las generaciones, haya niños, niñas. Me parece que es, vamos, para que os quedéis contentos ya de por vida. Ahí lo intentamos. Y es importante remarcar eso también, ¿no? El tema de que, pues al final es un evento grande, o sea, que conlleva mucho tiempo hacerlo, no es una cosa que se haga de un día para otro, se programa desde hace un mes, y al final lo que queremos es juntarnos y pasarlo bien, y al final el tema de los precios es simbólico, pero está claro que sin dinero hoy en día cuesta montar las cosas y mover y comprar aparatos y tal, y al final es simbólico y lo primordial es, pues, el tema de la paella, ¿no? Invitar a la gente, eso hace comunidad, eso hace que la gente venga, el tema de que sea un evento largo, que no sea ven, voy a ver una sesión de 2 horas y me voy a mi casa, sino que sea un evento de compartir, de estar, que puedas charlar con la gente, eso es como algo importante. Totalmente de acuerdo, y creo que sí, que habéis acertado con eso precisamente, ¿no? Para mí esto es una rara avis, ¿no? Lo normal es entrar, normal ahora mismo son los macrofestivales, la burbuja que está a punto de explotar, y las pulseras de 27 pulseras de colores que te cobren al salir para volver a entrar, la agresividad, la tensión, ¿sabes? Todo lo antifiesta, ¿no? Entonces el hecho de que las fiestas sean que vayan, digamos, más en el sentido de la libertad, dejar hacer, del respetar y la gratuidad, que también me parece un hecho a valorar, pues siempre yo creo que estará más en la esencia, ¿no? ¿Se puede ir más lejos y ser más radical? Sí, claro que puedes hacer un sound system ahí en los túneles de Rihanna o lo que sea y pagar la multa también. Entonces entiendo que ante este sistema que tiene un techo, digamos, al que no se puede sobrepasar y que tiene unas normas tan fijas y que castiga el salirse de esas, creo que la solución es precisamente el término medio, exacto y justo y más efectivo es este, el asociacionismo, el poner de nuestro bolsillo del dinero que el sistema nos obliga o con el que nos sangra, y hacerlo de alguna forma legal, pero con nuestras normas viejas. Entonces, os deseo que sigáis en el camino y adelante. Lo que quería decir al respecto es que, bueno, hacer un llamamiento también a todos los ayuntamientos, todos los sitios que tienen espacios y dinero de fondo europeo que se tiene que gastar en cultura y que muchas veces se lo comen entre ellos, pues que contacte con nosotros, que den oportunidad a los colectivos de montar sus fiestas, sus espacios y sus eventos culturales, y que deje ya de comer pasta, porque en verdad nosotros ni siquiera pedimos pasta, lo que pedimos es un espacio donde nos den ciertas facilidades y poco más. La mayoría de las veces hemos montado 3 festivales que se llaman Freedom Villas, y la mayoría de las veces hemos metido nosotros el dinero, no hemos pedido nada al ayuntamiento sino un espacio, y quiero animar un poco a quien nos escucha. El dinero, el tiempo de la gente que está ahí organizando, trabajando en la barra, ¿no? Que en cuanto a eso, que no solo el dinero, sino el tiempo que nosotros aquí invertimos, ¿no? En trabajo de barra, de socios, de traer, de llevar, de organizar, ¿no? Que también es importante. A eso me refería precisamente. Un detalle que hay que resaltar es que todas sois asociación cultural. En algún momento habéis decidido formar la asociación para entrar en la legalidad y poder ya servir comida o lo que sea, tener un establecimiento y poder percibir también, digamos, subvenciones si hubiera, digamos, apoyo a la cultura, ¿no? Eso es en lo que estamos. Nada, simplemente remarcar eso, que evidentemente el camino es ese. Yo no soy una persona que sea precisamente legalista ni a favor de los poderes del Estado, pero es verdad que hay que pasar por ese camino, pero adelante.

yo creo que se ha dicho todo. Gracias por venir, gracias por estar aquí, esto es único. Y que siga la fiesta, que siga habiendo fiestas de Dubstral. Si no lo sabéis, Diego de Talento Malgastado, un programa que hay en Radio Almaina, que es la Radio Libre de Granada, y la podéis escuchar en el 88.5, ¿vale? Y nada, le agradezco de mi parte y de todos nosotros que haya venido para poder grabar esto, y esperamos que algún día salga en la onda y que todo lo que se ha hablado de la cultura y del asociacionismo y tal, pues que se escuche y que se le dé el espacio que se merece. Así que nada, si queréis preguntar algo, alguien quiere decir algo, quiere preguntar a alguien algo, ¿no? 88.5 del FM, ¿vale? Radio Almaina. Gente, somos un proyecto abierto, vosotras también podríais entrar, y estamos en la FM colándonos y mandando el mensaje que no se podría llegar de otra forma, ni en la SER, ni en la COPE, ni en ningún lado. Entonces nada, esto se hace entre nosotros y vosotras. Gracias. Muchas gracias, chicos. ¿Listo? Gracias. A música, a comer y a bailar y a todo lo que sea. A comer, gracias. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.